Papo, Mr. Rock. Message taken at a friend of mine. Mr. Rock. Mr. Rock. Come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Because Continuamos con la data del querido Carpo Napolitano. Hoy nos toca hablar de Papo y Amigos del año 2000. La idea de hacerlo fue de Ricardo Iorio. Hacer base del Buen Abasto un par de meses y que se desfilara la crema del rock and roll local para regrabar 41 hits del catálogo de Papo, de La Renga, Antonio Virabén, de Viejas Locas a Vicentico. Este auto-homenaje en vida mejora algunas originales y no empeora ninguna. Así que hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Y ahora vamos con los saludos. Saludamos al DJ Silvestro. Gracias por estar escuchando. Y a toda la gente del Bolsón, de Esquel, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche, y nos venimos para La Pampa, para Buenos Aires, para Wilde, Avellaneda, Capital, Quilmes, Bernal, Don Bosco, y por qué no, Berazategui y Florencio Varela, todos nos están escuchando. Gracias por estar del otro lado. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para la vocalista de Frozen Crow, Yada Ektron, para Carla Bremen, para Ricardo y Beatriz La Parrilla, El Argentino, para Luz Sidney de Queen New York, para Qualesa Horner, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven. A ver quién más está. Ah, para el Bar Jagger, para el dueño Randy, para Fred Suar, thank you very much, Bidwe, para Emily Johnson de Santa Bárbara también, para Sara Correa de Los Ángeles, thank you very much, Bidwe, y continuamos con más rock del Carpo Napolitano. Vamos con Papo y Amigos, Elvira y el tren de las 16. Esta banda es un lujo, ¿eh? Cuando quieras, papo. Thank you. sobra, que me cosas el botón, que me seques el pelo con un viejo pantalón. Elvira, me gusta estar al sol. Yo todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. Papo, Mr. Rock. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Darte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock. Con efeméride del rock, un 27 de noviembre de 1982 se lanza el álbum de Ozzy Osbourne llamado Speak of the Devil. Lleva el nombre de Talk of the Devil. Así que escuchemos un temita de Ozzy, Over the Mountain. Something in my vision, something Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? ¿Ahora te vas a reír porque hace calor? ¿Por qué te vas a reír? Porque somos de terror. Si vos decís que somos de terror siempre. Vamos, Vincent Price. Vamos, que con la carcajada me presentás el bloque de rock nacional. Escuchen lo que dice hoy. Viejas locas. Todo sigue igual, dice. Callejero le dice, imposible. Pero Divididos dice, estamos buscando un ángel. Charlie García y Aznar dice, no, mejor ángeles y predicadores. ¿Qué hace León Gieco? Lo solucionó enseguida. Solo le pido a Dios, dice León Gieco. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Quiero hacer estás en la Onda Box 102.9. El éxito será eterno, será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Papo, Mr. Rock. Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Si no, no sé qué hacer. Yeah.

Nuestro bloque de riff, donde está con toda la furia el carpo napolitano. Betty Silicona, Lo Tuyo Es Vicio, La Espada Sagrada como broche de oro. Y vemos si tenemos más tiempo, pondremos uno más. Vamos con todo el rock de riff. Betty Silicona, ronda por la zona de... Para nada convencional. Betty nació Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Adiós. Y nos estamos despidiendo. Ya pasaron nuestras 2 horas de puro rock and roll. Bueno, agradecemos a Damián Espadea, nuestro operador técnico. Gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Gracias a la directora de la radio. Y a nuestro, o sea, todos nuestros oyentes de la Vox, a los talleres mecánicos, a los rockeros, amistades y a gente que ama a Papo, ¿eh? Hay mucha gente que ama a Papo. Así que gracias a todos ustedes. Thank you very much, my friend de USA, Santa Bárbara, California. Y nos estamos yendo con todo el rock del carpo hasta el próximo lunes con mucho. ¿Mucho qué? Mucho Papo, Mr. Rock. Vamos, Argentina, que podemos, vamos. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como ir juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Vox 102.9.